¿Te gusta el fútbol y los videojuegos? Pues esto es para ti. Pues esto es para ti. PES Platicando. Un programa con novedades, anécdotas y sugerencias del fútbol virtual. PES Platicando. Un programa hecho para ti. PES Platicando. La vida de los gamers de PES. Escúchanos todos los viernes de 6 a 7 de la noche por La Voladora Radio 97.3 FM o por www.lavoladora.org. La vida de los gamers en La Voladora Radio. PES Platicando. La Voladora Radio en franca y abierta rebeldía. Saludos cordiales, colegas del PRO. Con ustedes, Ulises Caballero en PES Platicando. En PES Platicando. Saludos cordiales, colegas del PRO, invitado de esta tarde, nuestro querido Andrew Octavio, y pues en esta edición 8 de PES Platicando, pues tendremos aquí una PES Plática Nintendera. Y pues ya es lo que se imaginan, colegas, vamos a platicar sí de Nintendo, pero no de los juegos. Vamos a platicar de la marca, que viene siendo la pasión que sigue nuestro querido colega, pero pues vamos a conocer a nuestro colega. Para empezar, hay que mandar saludos a nuestro querido Rolando Remes hasta Costa Rica, que no nos pudo acompañar, sigue de licencia. Y también quiero mandar un saludo a Miriam Mendoza. También me gustaría mandar un saludo a nuestra querida productora Rocío, porque ella es la que nos echa la mano, es nuestro Dios, es la que nos escucha y nos ilumina. Y bueno, sin más ni más, pues ¿cómo estás, mi querido Octavio? Hola, hola, Ulises, muy bien acá, conectándome para participar en tu programa y hablar un rato de Nintendo, para que hablemos de Nintendo. Excelente, pues bueno, nuestro amigo, pues yo lo conocí en las redes sociales, de hecho, lo conocí básicamente porque veía que subía muchas cosas de viajes a Japón, más que nada a ver tiendas, la empresa de Nintendo y todas esas cosas me llamó mucho la atención, hasta que un día le dije por Twitter, ¿no? En privado le dije que me gustaría platicar con él, logré obtener su teléfono, bueno, más que nada su WhatsApp, hicimos una plática ahí de nuestro querido amigo, y pues bueno, ya se hizo la invitación, pero pues ya tenemos tiempecito de conocernos, y más, pues quiero que lo conozcan, pues describe todo lo que eres, amigo, para que te conozcan, a qué te dedicas, cuántos años tienes, qué haces básicamente, tus aficiones, todo, cuéntanos para que te conozca aquí el público. Órale, va. Bueno, lo que sí podemos mencionar es que esa entrevista está en YouTube, así que si la quieren revisar, pues allá pueden buscar las pláticas en YouTube. Me parece que fue una charla muy amena. Entonces, y va a ser como un poco complementaria a lo que platiquemos hoy. Exactamente, es lo que nos faltó de ese día, porque ese día nos quedamos bien picados, ¿no? Tristemente no pudimos terminar de hablar de fútbol, pero en esta ocasión vamos a hablar de fútbol, porque esa vez se llenó el programa, pero de puro, de tus viajes, de Nintendo, de conversaciones, ahora va a ser de fútbol. Así que sí, ya toca darle su lugarcito al fútbol, tanto en videojuegos como pues al fútbol, ahora que el fútbol mexicano regresó y que ya estamos a nada de que inicie la fecha 2. Y están bien atentos, bueno, colegas, a lo que diga nuestro querido invitado, porque se va a rifar un juego, se va a rifar un PES 2020 digital para la consola Xbox, y vamos a lanzar una trivia de lo que diga nuestro invitado. Este es el micrófono, colega. Está bueno eso, me late que aquí hay un examen y que hay un premio, porque exactamente. No hay muchos premios cuando uno le va a dar un examen, pero pues en este caso sí, está excelente. Sí. Bueno, entonces, ¿cuántos años tengo? Tengo ya 38 años, o sea, ya soy más del lado de los rucos que de los jóvenes, chavorruco. Yo nací en una ciudad, yo siempre he dicho que es la combinación perfecta entre Puebla y ciudad, se llama Tehuacán, está en el estado de Puebla, y es muy chistoso porque pues tiene cosas de ciudad, ¿no? Tiene supermercados, centros comerciales, pero también por su cercanía con Oaxaca tiene muchas cosas de pueblo. Entonces, fue una infancia muy bonita la que viví en Tehuacán. Ya sabes, de que en esa época podías salirte a estar calle, y en la zona donde yo vivía enfrente había un terreno baldío sumamente grande, lleno de árboles, nopales, porque el clima de Tehuacán es semiárido, entonces hay mucho nopal, mucho cactus, y pues pasábamos mucho tiempo, era o en la calle, jugando fútbol, o recorriendo el campo, o jugando videojuegos. Esas eran las dos grandes aficiones que se vivían en esa época, en el bello Tehuarrancho. Yo estuve viviendo en Tehuarrancho hasta la universidad, estudié ingeniería en sistemas ahí en el bello Tehuarrancho, en el Instituto Tecnológico de Tehuacán, y después de eso me fui a hacer la maestría al Instituto Nacional de Astrofísica, que está en Puebla, igualmente en ciencias computacionales. Cuando terminé prácticamente, me reclutaron en la UNAM como técnico para trabajar en un grupo de investigación que se llama Interacción Océano-Atmósfera. Y lo que hacíamos en ese grupo era modelación numérica del tiempo. Si uno abre cualquier aplicación, abres tu teléfono y dices, a ver cómo va a estar el tiempo hoy, cómo va a estar mañana, todos esos pronósticos, lo que presentan en la tele, todas estas presentadoras muy guapas, se originan en un modelo numérico, que es, pues, son un conjunto de ecuaciones diferenciales programadas en la computadora, les das unas condiciones y te arrojan la salida, ¿no? Te dicen, ah, pues mañana va a estar así el asunto. Eso es lo que hacía en esa época. Estuve muchos años haciendo eso con el doctor Jorge Zavala, que ahora es el coordinador general del Servicio Meteorológico Nacional. Entonces estuve unos añitos ahí chambeando en la UNAM con él, y de repente entré ya con plaza académica a trabajar en un lugar que se llama el Servicio Mareográfico Nacional. Y lo que tenemos en el Servicio Mareográfico es casetas para monitorear el nivel del mar en las costas de México. Tenemos 28 casetas a lo largo de todas las costas de México. Unas en el Pacífico, unas en el Golfo, y pues la idea de monitorear es ver todos los fenómenos que afectan a la costa mexicana. Los tsunamis, la marea de tormenta, el oleaje por viento, etcétera, etcétera, etcétera, etcétera. Nosotros medimos todos esos fenómenos, juntamos la información y la ponemos a disposición de la comunidad científica. Entonces yo entré al servicio en 2010, llegué a la UNAM en 2008, luego para 2010 entré a trabajar ya como académico al Servicio Mareográfico, entré como encargado del área de cómputo. Y el año pasado, que el que era el jefe del servicio se fue a coordinar el Servicio Meteorológico Nacional, entonces me pusieron a mí a cargo del Servicio Mareográfico Nacional. Entonces mi chamba se incrementó de manera exponencial. A mí ser jefe nunca me ha gustado, porque tienes que lidiar con muchos problemas que ni generaste tú, que poco puedes hacer, pero que los tienes que resolver. Eso siempre se me ha parecido muy bien. Y aparte, en la UNAM, pues todos esos cargos son, por así decirlo, honorarios, o sea, no te pagan más. Yo gano exactamente lo mismo que ganaba antes de ser el jefe del servicio. No te pagan más por esos cargos. Siempre te lo explican como, este es un servicio que le estás haciendo a la nación. Entonces, pues así lo acepté y así lo tomé. Y bueno, ya cumplí un año al frente del Servicio Meteorológico, y pues ahí voy. Digo, hay días mejores que otros. A veces me gusta, a veces me gustaría regresar a como estaba antes, pero bueno, eso es básicamente mi historia, desde mi nacimiento en el bello Tehuarrancho hasta el día de hoy. Y bueno, en esa época en la que yo vivía en Tehuacán, me la pasaba o jugando fútbol en la calle con mis amigos, o jugando videojuegos con mis amigos, es cuando conocí el Nintendo NES. Y es que una cosa que pasaba es que en Tehuacán prácticamente nunca se distribuyó la marca de Sega. O sea, yo nunca conocí de niño a nadie que tuviera un Sega Genesis, por ejemplo. Nunca. Todos los vecinos que tenían consola era el Nintendo a fuerza. Y pues en esa época, como no había recursos para un Nintendo, me compraron la versión pirata del Nintendo, que en México conocimos como el Family. Y con esa consola fue que me introduje al mundo de los videojuegos ya de modo más formal, porque mi mamá contaba que ella me llevaba a jugar maquinitas de chiquito, pero pues yo no tenía ni idea de lo que hacía, nada más movía palancas a lo loco. Seguramente ni siquiera le echaba moneda a la maquinita. Es como cuando te suben al jueguito de movimiento, pero no le echas moneda, nada más tú le mueves tantito ahí al juego. Qué barato. Yo creo que algo así hicieron conmigo. Pero ya con el Famicom, bueno, con el Family, que tenía la imagen del Nintendo japonés, que era el Famicom, que había salió originalmente en Japón, y ya después a América nos llegó un poco modificado en su apariencia. Okay, pues bueno, colega, entonces básicamente ahorita, ¿a qué te dedicas? Ahorita, eso es lo que me dedico, dirijo el Servicio Mareográfico Nacional, y aparte, para mi mala suerte, la situación de las plazas en la universidad es muy compleja. Entonces, el puesto que yo dejé a cargo de la sección de cómputo, nadie lo tomó. Entonces, ahorita yo sigo haciendo eso y aparte dirigiendo el servicio. Entonces, así es. Tenemos dos puestos. Pesado, a ver. Exacto, dos puestos con un salario. O sea, entonces, uno es, ¿cuál dijiste? Es la sección de cómputo del Servicio Mareográfico. Ok, entonces, en la sección de cómputo lo que se hace es todo lo referente a la telecomunicación para descargar los datos. Una estación mareográfica tiene varios sensores, mide nivel del mar, mide temperatura, precipitación, presión atmosférica, etcétera, etcétera, etcétera. Y también el segundo puesto. El segundo puesto es, ahí en la UNAM se le llama jefatura, jefe del servicio mareográfico, pero es como director del servicio, nada más que como la palabra director en la universidad está reservada para los directores de los institutos y las escuelas. En los servicios somos jefes. Ya. Pero bueno, es lo mismo. Nada más es nomenclatura UNAM. Mi jefazo, ¿no? Ese es mi jefazo. Bueno, tiene sus ventajas, ¿eh? Porque, por ejemplo, cuando llegan la Champions, la época interesante de la Champions, yo ya puedo decir, hoy vamos a usar las televisiones que tenemos ahí para echarnos el partido. Siempre. Sí. Pues bueno, colega, hemos llegado al primer bloque de este programa, y pues bueno, ya vamos a, antes de irnos a corte comercial, vamos a decir los contactos de nuestra radiodifusora, La Voladora Radio. Ya saben, es 97.3 FM, nos pueden escuchar, o también vía online. Los contactos de cabina son 59 79 78 52 52. El WhatsApp es 55 40 61 54 59. El Facebook y el Twitter es @lavoladoraradio, y la página web es www.lavoladora.org. Entonces, para dar el juego que vamos a dar, se va a dar vía WhatsApp. Acuérdense, es el 55 40 61 54 59. Vamos a lanzar una trivia al terminar el programa, y el primero que le conteste bien, se lo va a llevar. Pues bueno, esto ha sido el primer bloque de Pez Platicando. Regresamos después a un corte. Es momento de presionar pausa, pero no desesperes. Regresamos después del corte. Cuando viajas, cuando estudias, en tu casa, en la calle, en el trabajo, en donde quiera que estés, La Voladora Radio, FM 97.3 MHz. Son las 6:16. 97.3. De Federico Mompú a Federico Nietzsche. De Paquita la del Barrio. ¿Me estás oyendo, inútil? A Frank Zappa. De Amecameca, México. A Amán, Jordania. Del Popocatépetl al Volcán de Fuego. De la música popular al punk rock. De Marcel Duchamp a Marcelo, el de Tintán. De Chimalpaín a la Internet. De la música grupera a la música clásica. Del subcomandante Marcos al Little Gentleman. De la represión al otro mundo posible. La Voladora Radio. Todas las historias posibles. XHECA, La Voladora Radio. XHECA, Amecameca de Juárez, Estado de México. La Voladora Radio, Radio Comunitaria. La Voladora Radio. 97.3 FM. En franca y abierta rebeldía. ¿Estás listo? ¡Qué bien! Ya regresamos para continuar con PES Platicando. Bienvenidos de vuelta, colegas. Estamos aquí con nuestro querido invitado de PES Platicando, aquí en este viernesito, pues aquí un poquito pues nubladón, aquí en la zona de los volcanes, acá en la Ciudad de México. No sé cómo esté el clima, mi querido Octavio. Está sumamente nublado. Yo creo que el fenómeno que nos está afectando es el mismo. Digo, si lo queremos poner en términos que se llama ahí, le llaman fenómenos de escala sinóptica. Entonces, la escala sinóptica es el tamaño, ¿no? Es un nombre elegante para el tamaño del fenómeno, ¿no? Si es muy grandote, si cubre muchos kilómetros o muy poquitos, entonces ahorita esto es lo que estamos viviendo y por eso es que estamos nublados al mismo tiempo. Pues sí, ya ven, tenemos a nuestro querido experto aquí también. Ya tenemos a quien nos haga los resultados del tiempo, estos pronósticos que nos hacen falta, pero bueno, vamos a pasar a nuestra querida sección, es hablar de PES con nuestro querido Octavio. ¿Jugamos? Tenemos offline, Liga Master, online, ser leyenda y modo editar. Es hora de hablar de PES. Pues bueno, colegas, vamos a conocer más a nuestro querido invitado de este día. Pues vamos a opinar de el eFootball PES 2020. Y pues bueno, vamos a decir algunas novedades también al último de su opinión. Y pues bueno, vamos a platicarlo. Oye, colega, pues no sé, ¿qué recuerdos tienes de tu infancia de este juegazo? Bueno, cuando empezaban los pininos de este juego a aparecer. ¿O qué nos comentas de los juegos que has jugado de fútbol? Coméntanos. Bueno, pues yo creo que si tus escuchas están familiarizados con PES, como supongo que lo están, deben saber que la franquicia nació como International Superstar Soccer en el Super Nintendo. Y no me dejarán mentir, todos los niños noventeros que jugábamos Super Nintendo, jugamos ese juego, porque México es un país sumamente futbolero, y ese título fue muy vendido en América. Lo que era el International Superstar Soccer y luego el International Superstar Soccer Deluxe, fueron títulos que se vendieron mucho en México, y la gran mayoría, no solo los recordamos muy bien, sino que actualmente les damos unas visitaditas, porque la verdad es que para la época o incluso para la actualidad son juegos que están sumamente bien hechos. Ese fue el gran éxito de Konami en esa época, que el producto que presentó, porque juegos de fútbol, yo recuerdo juegos de fútbol desde el Atari, ¿no? Pero pues eran realmente horribles. Y en el NES, pues estaban un poco mejorcitos. Pero cuando llegó Konami con su juego de fútbol, realmente dio un brinco muy fuerte e hizo de jugar fútbol en la consola algo realmente masivo. Y el juego, por ejemplo, el que siempre ha sido el archirrival de PES, bueno, ahora llamado PES, en esa época International Superstar Soccer, FIFA, había salido un año antes, pero pues como el juego no era tan bueno, pues no le fue tan bien. Realmente Konami tuvo el monopolio del mercado de los juegos de fútbol por mucho tiempo. Y también tiene otra característica que se ha mantenido hasta la actualidad es el tema multiplataforma. O sea, no rara vez han sacado los títulos y digan, no, este título solo va a salir acá y nada más. Desde que nació el primer juego de fútbol ya venía para el Super Nintendo y para el Genesis. Así de que no hay guerra de consolas, no haya problemas. Si quieren jugar fútbol, pueden jugarlo en cualquiera de las dos plataformas. Y luego jugué mucho ese, pero también tengo un especial recuerdo en el título de Nintendo 64, porque ese lo jugaba mucho con mis primos. Ya para la época del 64, ya no era solo yo el que tenía consola, ellos también, y pues en las tardes que nos juntábamos a jugar, la reta de fútbol nunca faltó. Entonces, yo tengo muy buenos recuerdos de lo que era PES en sus inicios, antes de que el nombre cambiara a PES y se homogeneizara en todo el mundo, porque aquí en América lo conocíamos como International Superstar Soccer, pero ahí en Japón le ponían nombres más como no sé, siempre les digo nombres tipo anime, ¿no? Una, se llamaban Perfect Eleven, Winning Eleven, Fighting Eleven, cosas así tenían de nombres en Japón. Eran nombres como que más regionales, ¿no? Más regionales, sí, más japoneses, exactamente. Y bueno, hasta, si mal no recuerdo, fue en los 2000 que Konami decidió homogeneizar el nombre de sus títulos de fútbol y ya le puso Pro Evolution Soccer. Que también fue la época en que el título, por lo que yo pude percibir, empezó a bajar en popularidad y FIFA empezó a subir. Pero me parece que en los últimos años, con los tratos que ha hecho PES, con los equipos que se ha aliado para tener su imagen, y aparte con el sistema de juego que maneja, pues lo ha puesto de nuevo en el mapa, porque sí hubo un tiempo en el que FIFA casi me lo borra. Entonces, qué bueno que ha regresado y que las personas que gustan de jugar fútbol en una consola pues tengan más opciones aparte de la vieja confiable FIFA. Ajá. Pues ya sabes, bueno, no sé los amigos, pero cabe destacar que yo empecé en FIFA, ¿no? En eSports me ofrecía mucha mercadotecnia y pues yo me la comía totalmente. Y tristemente pues no me daba cuenta que había un juego que en ese tiempo era pues bueno, que era el PES. Yo empecé a jugar PES en el PES 15 y te lo juro que con el primer disparo que di, me acuerdo que elegí al Real Sociedad, estaba jugando con Vela, disparé a la portería. Esa época en que estaba en la Real Sociedad. Sí, exactamente. Y ahí te das cuenta de cómo el Japón, bueno, la industria japonesa es muy buena haciendo el juego de fútbol cuando te imaginabas que no iba a ser así, ¿no? Entonces yo me empiezo a adentrar. Y pues yo, bueno, en mi opinión, creo que ha sido lo mejor, ¿no? O sea, que lo hacen muy bueno, o sea, tratan de hacerlo lo más real posible, aunque tenga dificultad para el jugador, pero que sea muy real. ¿Cuál es, en tu opinión, lo mejor de la compañía que ha hecho este tipo de juegos del PES actualmente? Bueno, es que siempre que uno habla de videojuegos, la opinión en cuanto a mejor, pues va muy de la mano de qué género te gusta más, ¿no? Si te gusta más las plataformas, los RPGs y cosas así. Yo personalmente siempre he diferenciado a Konami, o la que por mucho tiempo fue una de mis sagas favoritas, que era Castlevania o Castlevania, como le quieran llamar, más tipo en inglés, Castlevania. Para mí es de lo que mucho que ha producido Konami, lo que más me ha gustado, aunque es muy claro que en los últimos años Konami ha cambiado mucho su punto de vista con respecto a la producción de videojuegos. Castlevania es una de las sagas que ya dejó de apoyar muchísimo. Ya no tenemos lanzamientos cada cierto tiempo. Y es porque Konami ha diversificado su negocio. Eso es lo que Nintendo también llegó a hacer hace mucho tiempo, ¿no? De decir, bueno, me estoy dedicando a los videojuegos, pero pues quiero incrementar mis ingresos. Y pues con los videojuegos no lo estoy logrando, le voy a meter a otras áreas, ¿no? Entonces ahí Nintendo experimentó en su tiempo con taxis, con hoteles, con florerías y así, con mil y un cosas. Y Konami ahorita está en una época similar. Allá en Japón, por ejemplo, los gimnasios de Konami son sumamente comunes. También las famosas salas de pachinko, que son estos juegos que te dan de premio un montón de pelotitas chiquitas de metal y eso es lo que cambia al final. Es muy curioso, yo siento, cuando estuve en Japón entré a una sala de pachinko por curiosidad, pero no jugué, realmente no me llamó mucho la atención, pero sí es de llamar la atención que en Japón jugar pachinko es sumamente común y uno ve mucha gente adulta, o sea, ya que diría, bueno, ya este ruquillo, ¿qué hace aquí jugando? Pues ahí están en las salas de pachinko juntando pelotitas de metal, entonces es algo curioso, pero bueno, eso le ha dado fortaleza a Konami por el lado financiero, pero le ha restado fuerza, el diversificar sus fuerzas, le ha restado fuerza a la parte de videojuegos. Afortunadamente en el PES, pues se ha mantenido el esfuerzo en ir sacando juegos buenos, en ir consiguiendo licencias con los equipos, porque actualmente es muy importante tener licencias con los equipos, ¿no? Ahorita a mí se me hace que es absolutamente impensable jugar como en el pasado, que no existían las licencias en el International Superstar Soccer, entonces pues no tenías a tus equipos, ni tenías a los nombres reales de los jugadores, y pues mucho menos su rostro. Ahorita ya eso es impensable. Entonces, para no quedarse atrás, no solo tiene que competir en el estilo de juego que pues sí, es muy japonés, de la empresa japonesa, comparado con Electronic Arts, que es una empresa inglesa. Y pues cada uno pone a como le gustan los juegos, los diseña. Y siempre, eso ha sido mucho lo que he escuchado, los que se inician con Pro Evolution Soccer, que es más difícil que jugar de FIFA. Pero bueno, yo siempre he dicho, ese esfuerzo que al principio, esa curva de aprendizaje, al final tiene sus recompensas, ya cuando tienes un sistema un poco más realista para jugar al fútbol en los videojuegos, que lo que te ofrece en FIFA. La ventaja del FIFA es que es muy casual, o sea, si alguien nunca lo ha jugado, puede aprenderlo a jugar muy rápido y pues ahí más o menos divertirse echando una retita ahí y ya. Excelente. Pues sí, fíjate que no sé cómo se viva ya en Japón, o aquí como en México, el jugar, el comprar, el consumir un videojuego de fútbol, no sé si sea lo mismo. Pues en Japón, yo esto lo pregunté cuando estuve allá a varias personas, ¿cuál es el deporte? Porque el videojuego de algún deporte que más se juega, pues va muy de la mano del deporte más popular en ese país. Entonces en Japón, actualmente el deporte más popular sigue siendo el béisbol. Pero lo que sí me dicen es que el fútbol ha subido muchísimo en popularidad, muchísimo, muchísimo. O sea, después de estar en lugares muy viejos, por ejemplo, por detrás de las peleas de sumo, ahora ha subido por encima de las peleas de sumo, eso sí es algo muy japonés. Cada año salen muchos videojuegos de sumo que pues jamás salen de Japón, porque pues, realmente a mucha gente fuera de Japón no le llama mucho la atención ese deporte. Entonces, ha subido la popularidad del fútbol en Japón. También, hay que decirlo, ha subido su competitividad a nivel internacional. Yo siento que la selección japonesa de fútbol ha crecido mucho en los últimos años. O sea, prácticamente podemos decir que, al menos en resultados, está al nivel de la de México. Y muchos dirían, no, oiga, México llevamos muchos años, tenemos infraestructura impresionante. Pues sí, pero yo siento que Japón ha crecido a un nivel muy similar al de México en Copa del Mundo. También en lo que es infraestructura de estadios, ellos tienen unas cosas impresionantes, tienen estadios muy bonitos y tienen ya muy bien estructuradas sus ligas de fútbol, la J1 y la J2, que vienen siendo como la liga de acá y la liga de ascenso mexicana. Entonces, como el fútbol ha ganado mucha popularidad en Japón, ellos me dicen que empezó a ganar popularidad a partir de 2002, cuando fue la Copa del Mundo conjunta entre Corea y Japón. Entonces también los videojuegos de fútbol han ganado fuerza, y sí, definitivamente allá pues son más del lado de PES, porque pues normalmente siempre se van sobre lo nacional, normalmente no siempre, sí, hay unas cosas en las que sí, pues por bueno, alguna extraña razón no. Bueno, pues con esto cerramos la opinión de la sección Hablemos de PES y ahorita regresamos para unos anuncios. ¿Jugamos? Tenemos offline, Liga Master, online, ser leyenda y modo editar. Es hora de hablar de PES. Pues colegas, estamos en plan con los chiquillos, le hacemos el... Gratuito para todos aquellos que consideren que lo necesitan, para mayor información, contactar a Norma Fernández al 5528-1654. Y pues bueno, colega, aquí están los anuncios, también vamos a dar los números de contacto, porque vamos a dar este juego vía WhatsApp. Ya saben, el WhatsApp es 5540-6154-59, y gracias a nuestros amigos de Pes Latam por este juego. Pues vamos a un corte y ahorita regresamos con Pes Platicando. Es momento de presionar pausa, pero no desesperes, regresamos después del corte. XHECA XHAMECAMECA 97.3 FM La Voladora Radio, Radio Comunitaria La Voladora Radio, transmitiendo desde sus estudios y oficinas ubicadas en San Francisco número 50, Barrio de Panoaya, Colonia Centro, Amecameca de Juárez, Estado de México. Radio Comunitaria. Somos adherentes de la sexta declaración de la Selva Lacandona. La Voladora Radio 97.3. Un proyecto de La Voladora Comunicación, Asociación Civil. La Voladora Radio. En franca y abierta rebeldía. Son las 6:34. La Voladora Radio es una radio comunitaria. Es decir, personas comunes y corrientes que se juntan para decir algo, ejerciendo su derecho a la libertad de expresión. Personas diversas, personas que no piensan todos lo mismo y que tampoco tienen una misma visión del mundo. Es decir, personas que no tienen miedo a dar su palabra. Personas comunicándose y dejando que tú te comuniques. Es decir, personas comunes. Personas como tú, como yo, como nosotros, como nosotras. La Voladora Radio es una radio comunitaria. Es decir, esto, construir una radio comunitaria, es labor de muchas personas. Personas trabajando. Personas decidiendo. Personas pensando. Personas imaginando. Es por eso que tú eres esta radio. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía. Vamos a empezar la batalla, la del día a día. ¿Estás listo? ¡Qué bien! Ya regresamos para continuar con Pes Platicando. Pues, colegas, regresamos después de este corte al tercer bloque de Pes Platicando. Y pues bueno, ya está casi por finalizar el programa, pero pues estamos bien picados, ¿no? Aquí con la plática con nuestro querido Octavio, y pues bueno, ahora vamos a entrar a los mundos, salimos de los mundos digitales y entramos al mundo de fútbol real. Vamos a entrar a la sección de fútbol real. Sabemos que te gusta el fútbol, pero ¿cuál, dónde y cómo? Es el gran misterio. Hablemos del fútbol real. Pues, colegas, pues es interesante que tenerse muy, muy amena, y pues la verdad quiero saber la opinión de nuestro querido Pablo, ahora que se fue a dar la vuelta allá a Japón, y que nos platica la situación de que, pues, allá cómo se vive el fútbol, cómo está la situación ahorita con este tipo de fútbol asiático. Y pues me gustaría también que nos platiques esa anécdota que nos estabas diciendo de que querías casar al creador de los supercampeones porque iba a un café, pero no se pudo. Pero platícanos todo la movida del fútbol allá en Japón ahora que fuiste. Okay, bueno, yo creo que podemos irnos por dos partes. Okay. En la primera parte, hablando de fútbol real, como le mencionaba, pues yo creo que al igual que aquí en México, el fútbol sí levanta muchas pasiones allá en Japón. O sea, los aficionados igual se llevan su jersey, se pintan el rostro, llevan sus bufandas, hacen el peregrinar hacia el estadio. Sí, de un modo mucho más ordenado y limpio de lo que se hace en México. Sí. Yo recuerdo hace unos años era un Pumas Cruz Azul y normalmente era un Pumas Cruz Azul allá en CEU, y la porra salía del Estadio Azul, se iba sobre Insurgentes y llegaban allá al Estadio Olímpico Universitario. Y dejaban un marranero todo el camino, que a mí me da mucha pena, porque pues yo soy aficionado de la Máquina Cementera. Y eso no lo ves en Japón. O sea, sí ves que la gente se apasiona mucho, pero de un modo mucho más ordenado. Tampoco ves las batallas. Yo, hubo un tiempo, varios años de hecho, que viví a media cuadra del Estadio Azul. Entonces iba cada 15 días a apoyar a mi máquina y me tocó ver de todo. Y por ejemplo, lo más común, las batallas entre las diferentes aficiones, ¿no? Que en mi opinión siempre las batallas más feas no eran contra el América, eran contra los Pumas, donde había más golpes y más violencia. Eso tampoco lo ves allá. Entonces me parece que México debería pues darse cuenta que es posible disfrutar de un deporte, ser muy apasionado de ese deporte y no incurrir en la violencia. Sí, de hecho ya ves que lo que fue en el Mundial o en ciertas competencias donde Japón viajaba a la selección japonesa, pues ellos limpiaban, ¿no? Terminaba el partido, agarraban sus bolsitas. Exacto, sí, cierto. Se hizo muy viral eso, tienes razón. Y es común allá, o sea, no es... Se nos hizo curioso porque no lo hacemos nosotros, pero es así se debe de hacer. Sí, que les digo, tampoco crean que Japón es el reino perfecto, o sea, sí, uno se encuentra basura, sí, hay... son humanos igual que nosotros, pero en general, en el promedio, sí son un poco más civiles para con los demás. Entonces, pues sí, ciertamente recuerdo ese video que se viralizó de cómo la afición japonesa recogía la basura que está en el estadio, pues porque tienen esa costumbre. Entonces, bueno, eso digamos, la pasión es la misma, pero se comportan un poco mejor de lo que nos portamos acá en México. Y eso que en México no es tan grave como si te vas más hacia el sur del continente, ¿no? Ya en Argentina sí te puedes encontrar ya cosas sumamente graves, ¿no? Como algo como lo que se empezaba a ver a veces en Monterrey, que ya llegaba a haber agresiones directas, eso sí. Pero bueno, ahora está el otro tema, que muchos de nosotros, incluyéndome, crecimos jugando supercampeones. Allá en Japón, el barrio que se llama Yotsugi, el famoso barrio de Yotsugi, está en la ciudad de Tokio. Y ese es el barrio del creador, o sea, el creador de supercampeones, pues nunca se fue de su barrio porque ya estaba en Tokio. Entonces cuando se hizo famoso, todo lo que ha sido el barrio cambió un poco para reflejar el éxito que había tenido Supercampeones en el mundo, ¿no? Las escaleras del metro pues tienen a los dibujitos de los personajes, hay una serie de estatuas de metal regadas a lo largo del barrio, donde uno va y se saca la foto, algunas son tamaño real, la mayoría son pequeñitas. Y también está un café en Yotsugi, que es el que la leyenda cuenta, donde el creador de Supercampeones pues se iba a pasar el rato, ¿no? Así como decían de J.K. Rowling, que para escribir el primer libro de Harry Potter se iba a un café. Y igual, ¿no? Pues él se iba a su café, y ese café pues actualmente es muy famoso porque el creador lo sigue visitando de cuando en cuando, y aparte tiene muchos dibujos en las paredes del café. O sea, es como una especie de mini museo a los supercampeones. ¡Wow! Y bueno, una cosa que mucha gente sabe es que el creador del manga es aficionado del Barcelona, y de algún modo da a entender que Oliver para nosotros, o Tsubasa Osora para los japoneses, al final de su carrera acaba quedando en el Barcelona, o en el equivalente, en el universo de Oliver del Barcelona, aunque sí existen dibujos ahí en el café con Oliver, pues, con la ropa del Barcelona tal cual, ¿no? Con todo y la palomita de Nike. Y en el estadio de Barcelona también hay un dibujo que él dejó autografiado con Oliver vistiendo la casaca del Barcelona. Entonces, pues sí, es muy interesante este fenómeno que se dio, que no es el único. O sea, hay varios creadores que de algún modo su barrio les rinde un homenaje con estatuas, con pinturas, con pósters en las calles. Y pues sí, definitivamente lo que era Capitán Tsubasa es parte de esto. Una cosa muy curiosa que, bueno, yo la serie, el anime, lo que nos llegó acá en los 90, pues sí lo vi en su gran mayoría. El manga no lo he revisado todo, pero siempre ha estado ahí esa teoría, que no sé si sea cierta, pero de que Oliver Atom en toda su carrera solamente pierde un juego, que es el primer juego contra el Fraca Canadiense. Sí, sí. Ese es el único juego que Oliver pierde en toda su carrera futbolística. No, no, si no, alguien fuera, no. O los empata o los gana. O sea, poderoso el equipo donde esté Oliver. Pero sí, pues bueno. No, es que ya terminó la sección. Entonces, decirte, pues ya ahorita ya terminó esta sección, colegas de Fútbol Real. Pero ahorita regresamos, vamos a dar unos anuncios y regresamos con nuestro invitado. Sabemos que te gusta el fútbol, pero ¿cuál, dónde y cómo? Es el gran misterio. Hablemos del Fútbol Real. Pues bueno, colegas, está aquí regresando con nuestro querido invitado. Es precisamente la hora de despedir a nuestro invitado, pero pues bueno, ya nos terminó el tiempo, por el amor de Dios, porque el tiempo se va tan rápido, pero pues no va a ser la primera ni la última. Vamos a invitar y pues va a ser nuestro querido cliente frecuente, nuestro querido Octavio. Pero antes de que te querido Octavio, quiero que digas dónde te pueden seguir, todas tus redes sociales, todo lo que dónde te pueden ver todas estas estos viajes, todo lo que comentas de Nintendo, para que te conozca más el público. Bueno, mi red social principal es Twitter, es donde más publico, y la cuenta es @HA de Nintendo. Yo quería usar completo Hablemos de Nintendo, pero pues Twitter tenía límite. Es @HA de Nintendo. También tengo cuenta de Instagram, de vez en cuando trato de subir alguna foto haciéndole al cuento a la artisteada, ahí sí es Hablemos de Nintendo completo. Y en Facebook, que actualmente es la red que menos uso, pero bueno, ahí también es Hablemos de Nintendo completo. O sea, en todas se puede buscar como Hablemos de Nintendo. Y pues sí, y todas tratan de hablar de Nintendo. Pues sí, colegas, como lo oyeron, yo les sugiero mucho que lo sigan. Realmente hay muy buenas cosas que está subiendo nuestro querido colega. Pues bueno, nos quedamos picados, pero como les decía, no va a ser ni la primera ni la última vez que va a estar nuestro querido Octavio aquí pues platicando. Y bueno, antes de irnos al corte, pues voy a dar un anuncio. Se llama Mi Changarrito. Mi Changarrito es una aplicación móvil que permite encontrar de manera rápida y sencilla todo tipo de negocios. Si eres un comercio, si quieres anunciarte en Mi Changarrito, puedes comunicarte al 55 18 25 27 99. Y si eres un museo, con esta aplicación tendrás una lista muy amplia de comercios, donde podrás asegurar una experiencia única, ya que como usuario podrás calificar su experiencia en el comercio. De esta forma garantizarás que el lugar donde vayas te atenderán como en tu casa. Puedes descargar la aplicación en Play Store o App Store, disponible para iOS y Android. Pues bueno, colegas, estos han sido los anuncios y pues vámonos a un corte y volvemos con pues platicando. Es momento de presionar pausa, pero no desesperes. Regresamos después del corte. La Voladora Radio. La Voladora Radio. Radio Comunitaria. 97.3 FM. 97.3. Radio Comunitaria de la Zona Oriente del Estado de México. La Voladora Radio. En franca y abierta rebeldía. Son las 6:47. El Sistema Nacional de Protección Civil ha desarrollado y aplicado el semáforo de alerta volcánica para informar a la población sobre la actividad del volcán Popocatépetl y las medidas generales de prevención correspondientes a cada etapa. Amarillo fase 2. El volcán presenta incremento en su actividad con explosiones esporádicas. Pluma continua de vapor de agua y gas. Caída de ceniza leves a moderadas en poblaciones cercanas. Lanzamiento de fragmentos incandescentes y posibilidad de flujos piroclásticos de corto alcance asociado a las explosiones. Flujos de lodo o de escombros de corto alcance. La información es parte de la prevención. Puedes mantenerte informado escuchando La Voladora Radio en el 97.3 FM o por internet www.lavoladora.net y a través de la página del SENAPRED www.senapred.gov.mx. En Protección Civil Municipal de Amecameca, al teléfono 97-840-99. Protección Civil Estatal, al teléfono 97-8-28-23. La información es parte de la prevención. No importa hasta dónde estés y con quién estés. Puedes comunicarte con nosotros. La Voladora Radio. Teléfono en cabina 01-597-978-5252. WhatsApp 55-40-61-54-59. Y navega con nosotros en las redes sociales. Facebook y Twitter, @ La Voladora Radio. La Voladora Radio, más cerca de ti. ¿Estás listo? ¡Qué bien! Ya regresamos para continuar con Pez Platicando. Pues bueno, colegas, hemos regresado a la cuarta y última, pues, cápsula, como le podremos decir. Ya estamos por terminar pues, platicando, pero sin antes de terminar, colegas, pues vamos a decir la trivia para que se lleven este eFootball 2020 digital para Xbox, que nos regaló nuestros amigos de Pez Latam. Es, díganos a qué se dedica nuestro querido invitado, y pues ya saben, el primero que conteste al WhatsApp de La Voladora Radio se llevará este obsequio de parte de Pez Latam. Pues bueno, sin más ni más, vamos con la recomendación de la semana, esta hermosa sección donde vamos a decir la película que vamos a recomendar de esa semana. La recomendación de la semana es... Porque esto es para ti. La recomendación de la semana. Presta oídos. Colegas, esta recomendación de la semana tenía dos películas que estaban ahí echándose un tiro, una pelea ardua, pero aquí la que se ganó el premio para la recomendación de la semana es la película de Manos Milagrosas, donde actúa nuestro querido actor Cuba Junior. Vean, muy recomendable, de este cirujano, y es de una historia basada en historia real, o sea, basada en hechos reales, muy recomendable. Y pues bueno, la recomendación de esta semana fue Manos Milagrosas. Porque esto es para ti. La recomendación de la semana. Presta oídos. Pues bueno, colegas, pues ya estamos terminando este Pez Platicando, y pues bueno, ya saben dónde nos pueden escribir, a las redes sociales, pues de aquí de nuestra querida radiodifusora, Radio La Voladora, ya saben, por Facebook o por Twitter, y también pues ya saben mis redes sociales, que vienen siendo Bolivia en Twitter, Pez Platicando en YouTube, y pues las demás redes sociales pues también nos pueden encontrar por Pez Platicando. Colegas, ya sabe que para llevarse este hermoso y flamante juego digital que nos han ofrecido los amigos de aquí de Pez Latam, pues sí, díganos a qué se dedica nuestro invitado de hoy. Y pues bueno, ya saben, tienen que mandar un WhatsApp al 5540-61-5459. Esto es el contacto de La Voladora Radio. Y bueno, también el contacto